Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a esta nueva edición, la número 163 de El Ombelico del Mundo, el programa de noticias e información a nivel internacional que tiene esta radio alternativa, comunitaria y popular que se llama Radionauta. Obviamente no es el único dedicado a la información que viene del extranjero, pero sí el que se encarga de ir a buscar noticias por fuera del ámbito latinoamericano. Los compañeros de Al Sur del Río Bravo todos los martes se encargan justamente de ahondar en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no?, y las noticias de nuestra América. Nosotros nos agrandamos un poquitito, nos vamos a otras latitudes a escuchar otro tipo de sonidos, otro tipo de noticias, inclusive aquí en El Ombelico del Mundo, y lo hacemos todos los viernes a partir de las 16 horas hasta las 18. Mi nombre es Federico Larsen, el equipo está al completo en el día de hoy y arranco las presentaciones con el amigo Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo te va, Lucio? Muy buenas tardes, un placer estar en un nuevo programa y como siempre decimos, ¿no?, unas relaciones internacionales, una geopolítica que no se queda quieta y que sigue realizándose cada día un poco más. Y bueno, lo que atañe a Medio Oriente, el anuncio de Donald Trump de su política para Afganistán, para la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos. Uh-huh. Y 16 años. 16 años, ¿no? Y el gobierno iraquí que lanzó su ofensiva para recuperar la ciudad de Tel Afar, una ciudad milenaria de Irak desde antes de Jesucristo. Que algunos anuncian que será muy corta la campaña, pero bueno, se está desarrollando y tiene algunas características especiales. Hay todo un tema con el referéndum, si no me equivoco, sobre la posible independencia del Kurdistán iraquí, ¿no? Ahí los turcos no quieren saber nada, hay toda una cuestión, ¿no? Sí, el Kurdistán iraquí, recordemos, el pueblo kurdo está dividido en Turquía, Siria, Irak e Irán. En Irak se realizará el 25 de septiembre un referéndum que Irak, Irán, Siria e Irak, es decir, todos los países de la región están en contra. Claro. Ya anunciaron que no lo van a permitir. La semana pasada un general iraní, esto es muy importante, un general iraní se reunió con sus homólogos en Turquía. La primera vez que un alto jefe militar iraní viaja a Turquía desde la revolución de 1979. Y Erdogan, después de la reunión, dijo: no está fuera de la agenda una acción militar conjunta en Irán para impedir el referéndum. Durísimo. Durísimo. Es un tema que vamos a tener que tratar. Vamos a tratar justamente el tema kurdo y obviamente lo que tiene que ver con la situación en Oriente Medio en general y Afganistán. El señor Francisco Castaño, nuestro licenciado encargado de ahondar lo que tiene que ver con la política exterior argentina. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? Encantado de estar aquí nuevamente. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que, bueno, una semana después de lo que fue la visita del vicepresidente Mike Pence a Argentina, pudimos observar lo que fue prácticamente el cierre unilateral del mercado estadounidense al biodiesel argentino. Ese es un tema que yo en la semana le preguntaba, ¿no?, a Francisco. ¿Vos tenés idea como para explicarnos un poquito qué es? Porque la verdad es que no entendí nada de lo que se está hablando del biodiesel, los limones, los chanchos, todo el tiempo. Y la verdad es que estaría bueno que vos pudieras explicarlo, ¿no? Dale, vamos a tratar de hacer eso. Básicamente, claro, lo que pasó fue que Estados Unidos, en virtud de la Comisión Nacional de Biodiesel y la medida tomada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, aumentó el arancel al biodiesel argentino y al de Indonesia también, aproximadamente en un promedio de 57%, lo que básicamente lo excluye del mercado estadounidense y ha generado sus repercusiones a nivel interno. Obviamente todas las cosas que trajo, la cola que trajo, luego de lo que fue el beneplácito de Mike Pence a Argentina. Vamos a ahondar entonces en todo lo que tiene que ver con esta situación que se ha dado con el biodiesel y el comercio internacional entre Argentina y Estados Unidos. También nos vamos a ir, como todas las semanas, a charlar de África, sí, el panorama africano que semanalmente nos trae el amigo Santiago Mayor. Vamos a estar hablando de la agenda de los movimientos sociales a nivel latinoamericano. Vamos a estar dando unas cuantas vueltas alrededor del mundo en este ombelico. ¿Qué dijimos? Ya llegó al número 163, que arranca de esta manera. Como partido político, abrazaremos a todos los sectores. Es un pleno que se pone de cara al país para analizar las distintas propuestas que encarnaremos a partir de que el 1 de septiembre estemos lanzando públicamente el nuevo movimiento político. Ya la paz y la reconciliación, al ser consecuentes con ella, nos ha puesto en nuevos niveles de aceptación pública. Representaremos a todos los grupos étnicos. Somos colombianos, somos parte integral de esta nación. El proceso de construcción y de identidad de esta nación tiene que, más que reconocer, generar los elementos de participación activa de estos sectores de la sociedad colombiana. Defenderemos el medio ambiente. Colombia tiene una de las políticas ecológicas más completas de América Latina, pero no se aplica. Este y otros temas son parte de las tesis fundacionales que serán presentadas en el Congreso Constitutivo del nuevo partido, que se realizará a finales de agosto próximo. Ahora los pueblos tenemos que atarle las manos bien duro a los guerreristas del planeta Tierra e imponer la paz. Eso es lo que los pueblos debemos hacer. FARC, EP, paz con justicia social. Lo que estábamos escuchando es uno de los spots que han realizado la gente de las FARC-EP, ¿sí? De las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, justamente lanzando lo que va a ser su congreso, que se va a realizar a partir del 27 de agosto próximo hasta el 1 de septiembre, y a donde van a participar aproximadamente unos 1.200 delegados de toda Colombia para discutir lo que va a ser la decisión de conformar un nuevo partido político, es decir, de sumarse a la política partidista de Colombia tal como estaba establecido en los acuerdos de paz que se celebraron, que se negociaron en Cuba y que se terminaron de firmar durante el año pasado. ¿Qué va a suceder en Bogotá, a donde se va a llevar adelante este congreso? Se va a discutir durante 4 días las formas en las cuales las FARC interpretarán y llevarán adelante justamente los preceptos establecidos en el acuerdo de paz con respecto a su incorporación a la vida política colombiana. Recordemos que hay ya una serie de ideas que han sido establecidas y negociadas con el gobierno de Juan Manuel Santos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que las FARC van a contar con 5 representantes en el Senado y 5 representantes en la Cámara de Diputados, más allá de cómo les vaya en las elecciones a la fuerza política que surge justamente de este Congreso. Claro. A pesar de no alcanzar el mínimo indispensable para poder entrar al Poder Legislativo, la FARC tendrá representantes igualmente, a pesar de no lograrlo. Una medida que la FARC apuntó y exigió, porque el planteo era, está bien, yo me desarmo, pero si me desarmo y no tengo garantías de participación política institucional, quedo totalmente relegada y no será... La discusión no será parte de la realidad colombiana. Este principio fue justamente uno de los más criticados por parte de la derecha y sobre todo por parte del grupo del Centro Democrático, ¿no? Que hace referencia a su líder, el expresidente Uribe, que decía, y con un discurso muy marketinero, muy fácil, digamos, de difundir, que se estaba premiando a los delincuentes de la FARC con curules, como le dicen allá, a los puestos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que en cambio la gente honesta estaba quedando afuera de la política. Esa fue un poco la campaña que llevó adelante Uribe. ¿Cuál es el principio que está detrás? El principio que está detrás es la incorporación justamente de un sector de la población colombiana alzada en armas a la vida política civil, justamente. Y para garantizar esa incorporación, esta gente, este sector de la política y este sector de la población colombiana debe justamente contar con una serie de representantes que por un periodo de transición, en este caso van a ser 2 mandatos presidenciales, es decir, 8 años a partir de 2018 cuando se celebren las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, que van a ser, por así decirlo, el banco de prueba, ¿no? Para que la FARC puedan, o el movimiento surgido en realidad luego del congreso que se va a realizar justamente la semana que viene en Colombia puedan efectivamente incidir de una manera distinta, que no sea el de las armas, en la política colombiana. Sí, la FARC, que anunciaron que tiene un nuevo nombre político, es decir, el partido se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. No está decidido eso, ojo, no está decidido. A mí me lo confirmaron. Pero mantienen la sigla. Mantienen la sigla, claro. Pero como generó tanta, ayer estuve chequeando eso, como generó tanta rispidez el mantenimiento de esa sigla, claro. Es decir, los militantes lo quieren mantener, pero con un mínimo de cerebro, claro. La gente que hace marketing político le dijo, muchachos, si se siguen llamando FARC, no los va a votar nadie, claro. ¿Sí? Piensen en otra cosa. Entonces, Timochenko y la FARC, líder, y Timochenko. Márquez, ¿sí? Iván ambos Márquez, líderes. Timochenko, son los líderes de los comandantes en jefe de la FARC, lanzaron una encuesta en Twitter para ver si se cambia o no el nombre. Y hasta ahora el nombre más votado es el de Nueva Colombia. Que, ojo, es también el nombre del medio que lanzaron hace prácticamente 6 meses, que se llama Nueva Colombia, y es un medio muy completo, muy bonito, muy bien armado. Tiene cuenta en Facebook y tiene cuenta en Twitter y hace principalmente reportaje en vivo, ¿no?, de las diferentes conferencias de prensa, actividades que está realizando la FARC, y se llama Nueva Colombia. Nueva Colombia Prensa. Y parece que todo indica que Nueva Colombia podría llegar a ser el nombre del movimiento político. Mira, me perdí la interna del nombre, sí, pero la discusión justamente era esa. FARC era, claro, una decisión muy arriesgada mantener, claro, las iniciales, justamente por la alta imagen negativa que tiene el movimiento armado por todo su pasado. Pero bien lo que decías, la campaña del Centro Democrático, principalmente el partido de Álvaro Uribe, centrado durante toda la campaña, una campaña del referéndum que al finalmente ganó el no, una campaña por parte de los pro opositores totalmente hasta vergonzosa, se podría decir, claro, mintiendo descaradamente. Hasta ellos mismos después dijeron que mintieron. El discurso de se le entrega al país a las armas, se le entrega al país a los comunistas, a los homosexuales, ha llegado a decir, y la FARC, que luego de este congreso al que invitó a todos los candidatos a presidente de las próximas elecciones, empezará a surgir y empezará a participar ya así en la vida política del día a día, en la vida institucional colombiana. Algo que no tienen experiencia y que llevará un camino, será un camino larguísimo. Hay que decir que según lo pactado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, ya a partir del 1 de septiembre, es decir, cuando se lance la nueva fuerza política surgida justamente de la dejación de armas de las FARC, van a poder contar con 3 representantes en diputados, 3 representantes en el Senado, que van a tener voz pero no voto, y solo exclusivamente en los temas relacionados con la aplicación de los pactos de paz, justamente de las negociaciones de paz. Además, a partir de ese momento, el Estado colombiano se comprometió a subsidiar a la nueva fuerza política que surja justamente de la FARC con un total de $2.4 millones para poder financiar justamente la actividad. El discurso es muy simple. Si nosotros le damos la posibilidad de generar un partido político, pero no financiamos ese partido político no va a tener ningún tipo de chance de estar en la vida pública de, claro, los colombianos, y por lo tanto corremos el riesgo que parte de los militantes definan volver a las armas. Sí. Por lo tanto, tenemos que evitar cualquier tipo de riesgo para volver a repetir una situación como la que se dio. En parte, me parece interesante el hecho de que el Estado colombiano asuma el hecho de que la guerrilla o la guerra, en realidad, que se libró durante los últimos 53 años en Colombia, tiene que ver con la negación de un sector importante de la política colombiana. Es decir, no dejamos hablar, no lo dejamos participar durante 50 años de la política civil, y por eso tuvimos la guerra que tuvimos. Esa me parece que es una victoria, por lo menos simbólica, de la FARC y de todo el movimiento social colombiano. Sí, me acuerdo de en Colombia un discurso de Juan Manuel Santos o una frase que dijo al principio de todo este acuerdo, que era cómo sacaba la guerra con la FARC o sacaba la guerra en Colombia. y todo el Centro Democrático, Álvaro Uribe, saliéndolo a criticar, porque para ellos no hay una guerra. Claro. Hay un enfrentamiento, claro. Hay una sublevación. Claro. Es una disputa ahí muy interesante, y que ahora esa disputa, porque sigue existiendo, porque Álvaro Uribe sigue siendo un fiel opositor, se va a trasladar al Senado y a la vida política, a las campañas. Claro. Es sumamente interesante, y lo que se analizaba cuando se desarrollaba el acuerdo de paz y a los acuerdos que se llegaba. Puede haber mil errores en el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, pero tampoco hay mucha experiencia política internacional para tomar apuntes o para tomar algunos puntos de salida. No existen muchas experiencias en que un gobierno haya llegado a un acuerdo político con un movimiento sublevado armado. No, es la primera vez que se llega en tan poco tiempo. Tan poco tiempo, además. Es muy llamativo eso. Es llamativo, y por eso me parece que todas las críticas que se hicieron al acuerdo de paz, hay críticas para hacerle, obviamente. Pero bueno, es un acuerdo de paz necesario, y yo siempre me quedo con la frase de una mujer secuestrada por la FARC, que ahora se me fue el nombre, Betancourt. Ah, sí, sí. Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, que dijo, yo estuve secuestrada por la FARC. Como 15 años como estuvo. Mucho tiempo. Fue candidata a presidenta por el Partido Verde. Mucho tiempo estuvo secuestrada y dijo, lo llamativo no es que se haya llegado a un acuerdo de paz, lo llamativo es que haya gente que vote en contra. Claro. Como diciendo, ya estamos en una época nueva de Colombia, el acuerdo de paz es irreversible, la FARC se sumarán a la vida política, estarán en el Senado. Y el movimiento que acaba de, en las últimas horas, hizo públicas sus finanzas. Sí, ese es uno de los temas que se están dando en este momento. Hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa por parte justamente de los comandantes de la FARC con respecto al inventario que, según los acuerdos de paz, debían presentar. Justamente antes del Congreso para fundarse como nuevo partido. Era una de las exigencias que el Estado les hacía. Es decir, ustedes tienen que declarar cuántos bienes tienen, cuántos de esos bienes provienen de actividad ilegal llevada adelante por parte del grupo justamente armado, cuántos de esos bienes han sido secuestrados a civiles, justamente para tener un inventario total de la cantidad de dinero con la cual cuenta la FARC, que puede ser utilizada luego para la reparación a las víctimas. Eso. Ese es el objetivo, ¿no? De el inventario que ha presentado la FARC. Sí, el acuerdo de paz justamente dice esto, que la FARC se tiene que comprometer a reintegrar a las víctimas, a ayudarlas en el proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, la FARC valoró sus bienes en 325 millones de dólares. A mí me llama mucho la atención ese número, no me esperaba un número tan alto. Esto, no, y los opositores dicen que es mentira y que es muy bajo. Para mí es muy alto, pero el fiscal Martínez salió a decir que ese presupuesto, ese inventario es muy bajo, que las FARC están escondiendo millones de dólares en el extranjero, ¿sí? Fruto, porque está obviamente la gran teoría conspirativa de que las FARC eran el principal cártel, ¿no? De venta y exportación, de producción y exportación de cocaína colombiana del mundo. Esto obviamente se cae de maduro, las FARC ya entregaron todas las armas, ya dejaron la selva y la cocaína se sigue vendiendo, evidentemente no eran ellos, digamos, no era. Es muy difícil, pero la justicia colombiana o sectores de la justicia colombiana siguen diciendo que la FARC tienen que entregar la guita que surge del narcotráfico y que estos 325 millones de dólares no son ni un décimo de lo que tienen. Sí, bueno, el acuerdo dice que tienen que presentarlo entre ganado, tierras, viviendas, cualquier elemento que poseen. Y que el mismo será destinado justamente a financiar el proceso de reconstrucción de paz con las víctimas. Y además se tienen que comprometer a declarar o por lo menos hacer públicos dónde puede haber víctimas del enfrentamiento, dónde puede haber desaparecidos para justamente llevar tranquilidad a las familias. Recordemos, más de 200.000 muertos dejó el enfrentamiento. 265.000. Entre la FARC y son los registrados hasta ahora, por lo menos, ¿no? Sí, en la unidad de víctimas que el Estado colombiano generó justamente a partir de 2013, si no me equivoco, 2012-2013, para contabilizar justamente lo que sucedió entre 1958 y 2016. ¿Sí? Son los datos últimos que han podido registrar justamente los el Estado colombiano. Sobre lo que vos decías y el tema de reparación de víctimas, es uno de los temas más sensibles que se está discutiendo en este momento y que tiene que ver también con la justicia especial que se va a aplicar sobre aquellas personas que participaron de crímenes, sobre todo crímenes considerados de lesa humanidad. Hay todo un sistema judicial una arquitectura judicial muy compleja, no es tan simple de entender, pero que ya empezó a funcionar. ¿Qué sucedió? Cuando las FARC empezaron a dejar sus postaciones en la selva, tuvieron que internarse en lo que se llamaron zonas veredales, es decir, algunos puntos en el país, en Colombia, que tanto la FARC como el gobierno consideraron seguros para poder reunirse y a partir de ahí empezar a entregar las armas a las delegaciones de la ONU. Sí, y además en esas zonas veredales, si no recuerdo mal, eran 26 en total. 26, sí. Se iniciaba el proceso de reintegración a la sociedad de los militantes de la FARC. Exactamente. Durante 6 meses los militantes de la FARC ahí pudieron entregar las armas, decir todo lo que sabían acerca de dónde estaban los escondites de las demás armas de la FARC y además empezar a entrar en las listas de indultados o amnistiados. ¿Cómo funciona esto? Todas las personas que reconocían que habían cometido delitos de lesa humanidad podían ser condenados a una pena máxima de entre 5 y 8 años que podía ser indultada. ¿Sí? Que podía ser indultada. Quienes reconocieran por fuera de esos 6 meses que la justicia le daba, en cambio, podían ser condenados a 5, 8 años, pero de prisión, sí. No indultable. ¿Sí? Aquellos que, en cambio, no reconocen haber cometido crímenes de lesa humanidad, les cae el peso de la ley con todo, son de 15 a 20 años de prisión y además la posibilidad de pasar luego a la justicia ordinaria con penas que pueden llegar hasta la prisión perpetua dependiendo del tipo de crimen perpetrado. Es decir, ese es el sistema que elaboró, ¿no?, la justicia colombiana para permitir que aquellos que efectivamente durante los 50 años de guerra han llevado adelante crímenes puedan de todas maneras volver a la sociedad civil y que no sean condenados a estar en la clandestinidad de por vida. Es decir, si yo guerrillero sé que por lo que he hecho voy a tener que pasar mi vida en prisión si entrego las armas, no entrego las armas nunca. Okay. Esa era la lógica, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera bajarle la pena para permitir justamente la dejación de armas. Esto fue el gran logro que tuvo Colombia en los últimos años. Sí, mira, además de todo este proceso que se está viviendo en Colombia, me parece muy interesante, creo que es la frase madre de la FARC en estos momentos, que es paz con justicia social. Claro. Que lo escuchamos en el spot. Lo que apuntan a la FARC es claramente a un proceso de paz, ellos están convencidísimos, ya es irreversible el proceso de paz, pero con justicia social. Y eso es lo que todavía no está garantizado. El acuerdo de paz proviene por parte del gobierno de Juan Manuel Santos para tranquilizar a la sociedad colombiana, para bajar un poco la violencia que se vivía, porque Juan Manuel Santos le apuesta a un Estado y a una economía que se la juega o necesita inversiones extranjeras. Claro. Y lo que decían los especialistas es ninguna inversión extranjera invierte en ningún país cuyos directivos pueden ser secuestrados, claro, sufrir un intento de asesinato. Es decir, se debía de desarmar a la FARC para que lleguen las inversiones extranjeras y aplicar este modelo económico de Juan Manuel Santos, que no es un gobierno muy muy popular, que podríamos decir, es más bien un gobierno de la derecha centroamericana, sudamericana, con más del 11% del desempleo. En su momento, Santos quiso, junto con Tony Blair y junto con el expresidente Bill Clinton, relanzar la tercera vía que justamente Blair había presentado en los años 90. Es decir, ni el conservadurismo bien republicano a lo Bush o el señor Donald Trump, ni un progresismo como los vividos en Latinoamérica durante la década anterior. anterior. ¿Saben quién participó del acto de relanzamiento de la tercera vía en California en el año 2000, fines de 2014, y que estaba entrando en esa onda? Blair, Santos, el señor Clinton. ¿Saben quién? No. ¿No? ¿No se les ocurre a nadie? ¿Danielito? ¿No le suena? ¿En serio? Daniel Scioli, no, exactamente. Fue uno de los que entró en esta onda, ¿no? De la tercera vía, del nosotros no estamos ni con uno ni con el otro. Bueno, esa era la construcción internacional que estaba haciendo el entonces candidato a presidente Daniel Scioli, ¿no? De todas maneras, volviendo a Colombia, es efectivamente lo que vos decís. Lo que mueve Santos nunca fue un intento de pacificar, sino que fue un intento de lograr una estabilidad necesaria para poder generar inversiones como la que charlábamos la semana pasada con Fer Vicente, la locomotora minera, ¿no?, en el centro norte del país, y que está generando hoy, por ejemplo, el paro que ya lleva más de un mes de los mineros en Antioquia. Y una de las cosas que más le dolió, creo yo, a Juan Manuel Santos y a Uribe, es el hecho de haber tenido que incluir en el acuerdo de paz una serie de definiciones muy, pero muy importantes que tienen que ver con la dejación de los aparatos represivos del Estado en contra de los campesinos por los cultivos ilegales, por ejemplo. Que el Estado se comprometa a no fumigar más los cultivos de coca ilegales y a matar gente, de hecho, a través del uso de glifosato y todo lo demás. Y además a rever la estructura de la propiedad de la tierra, ¿sí?, que está dentro del acuerdo de paz. Que fue ese tema de la tierra, fue quizás uno de los más complicados que estuvo en el primer acuerdo de paz. El modelo agrario, sí. El que fue rechazado y que después fue ampliamente modificado, claro, en el segundo acuerdo de paz que se firma en la Cámara de Diputados. Y también el rol de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que también están en el acuerdo de paz, y que la verdad que si se aplica el acuerdo de paz así como está, modificado y todo, la estructura social y económica de Colombia debería cambiar realmente muy, muy fuerte, ¿sí? Sería el cambio. Y no olvidemos que se está llevando adelante la otra negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda insurgencia más importante de Colombia. En Quito se están arrancando recién, deberían haber arrancado hace 3 años. Sí. Y en Quito se está llevando adelante recién ahora, sí, muy lentamente. La tercera mesa se está llevando a cabo. Es decir, es nuevo el acuerdo, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y otro dato que no se puede dejar pasar en Colombia es los asesinatos de los líderes sociales, que acá lo hablamos mucho. Ya van más de 50 líderes sociales asesinados en el 2017, incluidos militantes de la FARC desarmados. Uh-huh. Hay muchos casos de militantes de la FARC que han denunciado hostigamiento de paramilitares yendo a las zonas veredales de las que hablábamos, o incluso asesinatos de líderes de la FARC saliendo de estas zonas veredales. El asesinato de líderes sociales es algo que la FARC denuncia mucho, sí, porque justamente es algo que los toca muy de cerca, y el gobierno de Juan Manuel Santos, que no da muchas respuestas a estos problemas con los líderes sociales y a estos asesinatos. Para seguir, un par de temas que me parecen fundamentales. El tema de las mujeres y los delitos sexuales durante los últimos 50 años de guerra es un temón para seguir. Para mí es uno de los temas más interesantes, porque hay un empoderamiento inclusive de el grupo de mujeres de la FARC junto con otro tipo de organizaciones feministas, inclusive organizaciones de derechos LGTB, que están trabajando muy, pero muy fuerte para modificar ese tipo de estructura adentro del sistema judicial colombiano. Y además lo que puede llegar a ser justamente la reincorporación concreta de los militantes a la vida social colombiana. Recordemos lo que fue los homicidios selectivos, más de 5.000 personas asesinadas de la Unión Patriótica entre 1986 y 2015, justamente un movimiento que devino de la dejación de armas por parte de guerrilleros pertenecientes a diferentes sectores y que armaron la Unión Patriótica, y que fue prácticamente aniquilada. Exacto. Sí, era uno de los grandes temores de la FARC, que se repita ese oscuro proceso. Y otro tema para seguir en Colombia, que no tiene que ver tanto con el acuerdo de paz, es la trama de Odebrecht, la constructora brasilera. Bueno, Juan Manuel Santos está acusado por ahora de haber recibido más de $1,000,000 de la constructora para su campaña electoral del 2014. Lo hablábamos hace unos programas con Francisco. El Ñoño Elías, un histórico senador de oficialista, ha sido detenido en las últimas semanas. Así que la trama Odebrecht también da tela para cortar en Colombia. Mitad de 2018 van a ser las elecciones presidenciales y legislativas y Santos no se puede volver a presentar. Eso va a estar para alquilar balcones. Nos vamos a escuchar un poco de música. Barrio Chico, rap colombiano. A mí me gusta, me doy cuenta, me gusta mucho el rap colombiano. A mí también. Hacen muy buen Somos rap. Dos. Super Amfor con Barrio Chico. Desde el barrio chico, desde mi cuadra, de casas alargadas, yo vengo. Vengo del soplo en la barriada del supremo en huelga. De las piedras, el polvo, del colmo y la dicha en prenda. De los banquetes de pan, agua, panela y las muendas de los taitas. El radio canta, madrugada, el barrio se levanta. Con bravura buscamos fortuna, ayuda nula, me asegura augura, suerte dura, pura el paso. Que está molido el brazo, estoy cansado, ya es ocaso y quiero ver a mi criatura hermosa. Mi Dios la guarda humilde, no orgullosa, que pueda ver crecer en su ser la cualidad valiosa, sencillez. Que aprendimos desde la niñez con rodillas raspadas, sin zapatos en los pies. Barrio pequeño pero magno en bríos, frío un brío, caserío mío, pobre pero bien parío. Barrio fragancia, pólvora y a Juana. Barrio sonido a perros, balas, salsa y tango en la mañana. Barrio semblante a pugna y berraquera. Quisiera definir sabor como el que tiene dama tu cadera. Madera y tejas adornan su faz. Sería capaz de cantar 1,000 canciones más diciendo: vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra, de casas alargadas, yo vengo. Somos producto de la calle, de los barrios, de los altos, de los bajos. Somos fruto del trabajo duro, camino tranquilo y seguro, leo en los muros. Nuestra vida, pasado, presente y futuro. Me encanta su ruido, el sonido de la gente, el bullicio, nada aburrido. Hoy me siento vivo, aquí luchar no es una opción, es una virtud. Hazlo tú, aprende tú, solo tú, esta actitud. He visto al que quiso hacer y no lo hizo. También ha visto que todos los días se enfrenta al destino. Se levanta bien temprano antes que el sol, si es necesario. No conoce de horario, con cielo diario. Al que lleva toda su vida planeando el gran golpe, él haría cualquier cosa para salir de pobre. Ahí va la chica que soñó con ser cantante, su hit más importante, sacar a sus hijos pa'lante. Salgo de casa, necesito respirar lo que la calle da. Bondad, maldad, traición, lealtad, mentira, verdad. Vengo directo de este lado, chico, del vecindario, mijo. From my home, chico. Vengo, chico, chico, chico, chico, chico, chico. Desde el barrio, chico, desde mi cuadra, de casas alargadas, yo vengo. Salgo, cruzo el callejón, vuelvo a la vieja esquina. Paso tras paso adelante en este suelo. Bajo el cielo nacieron, crecieron, se hicieron y fueron mis primeros pasos. Se dieron partiendo de cero. Hoy desde el fondo me espero y me paro en la misma calzada, en esa calle cansada, la misma que me vio crecer. Otro nuevo amanecer es un día más que el de ayer. No hay un mañana pa' quien no viva el presente y a ver. Hoy las campanas de la vieja iglesia siguen sonando. Los pequeños de mi barrio salen, siguen jugando al fútbol, siguen pateando el balón, siguen soñando. Yo sigo escalando, subiendo peldaños, sin olvidar de dónde soy, dónde empecé caminando. Así es que paso, recorro las calles donde un día viví, donde crecí, donde aprendí, donde con panas compartí. Hoy con orgullo escupo sobre la cara de los incrédulos. Pa'lante chao, de sangre berraco y parao, carajo. Desde este lado, este es el grito de mi barrio, donde crecen los pelaos. Son tumbao y andao, ladeao. Yo vengo del callejón, desde el callejón, desde el callejón, desde el callejón, desde el callejón, desde el callejón. labio chico. Desde mi cuadra de casas alargadas yo vengo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 2 de la tarde, entrenamiento funcional. A las 4 de la tarde, danzas populares brasileñas. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25, desde las 11 de la noche, Viva Elástico presenta el disco No es Privado y El Estrellero presenta Los Magos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Seguimos en el Ombelico del Mundo, lo vamos a hacer hasta las 18 de este viernes 25 de agosto y arrancamos hablando largo y tendido, de hecho se nos fue un poquito el tiempo por lo que veo, de Colombia y seguimos hablando de Colombia, pero ya no de lo que va a ser el Congreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que vamos a estar charlando de lo que sucede con respecto a los movimientos sociales y las protestas ligadas a, sobre todo al paro minero, a diferentes situaciones que se están dando en este momento en el país. Para eso estamos nuevamente con Fernando Vicente Prieto. Fernando, ¿me escuchás? No, se nos cayó Fernando Vicente Prieto, ya lo vamos a estar... Las telecomunicaciones de ahora son... Volvimos a tener internet, pero ahora no enganchamos el teléfono. Llamativa, pero... Les comentamos, mientras tanto, a los oyentes y las oyentes que lo que viene sucediendo en Colombia es justamente un paro que se está llevando adelante prácticamente desde más de un mes. Si no me equivoco, ya van a cumplir 40 días, desde el 21 de julio, que la gente de la zona norte del estado de Antioquia. ¿Sí? Los municipios de Segovia y Romero, que están llevando adelante justamente este paro y que han sido fuertemente reprimidos. La semana pasada Fernando nos comentaba, ¿no?, de las muertes a manos de sicarios, ya son tres los muertos a manos de sicarios, de paramilitares y de la represión de la ESMAD, que es el escuadrón justamente de la policía montada de Colombia. Ya estamos en comunicación de vuelta con Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andan? Bien, acá estuvimos haciendo todo, prácticamente podemos decir que hicimos casi un programa entero dedicado a Colombia, porque hoy por hoy es noticia y siempre está bueno. A mí me gusta meterme en la política colombiana, y tratar de entender qué es lo que viene sucediendo. ¿Vos qué es desde los movimientos sociales, qué es lo que se está viendo de lo que está sucediendo ahora en Colombia? Sí, realmente Colombia es una cantera de noticias silenciadas en su mayor parte, pero donde pasa un montón de cosas. Para hoy tenía justamente hablar sobre la continuidad del paro minero, porque en los momentos en que hablábamos el viernes pasado, informábamos un poco lo que venía pasando, que todavía no se había cumplido un mes, ahora el 21 de agosto se cumplió un mes desde el inicio, decía que el viernes en esos momentos se desarrollaba el funeral de Brandon Estilo Ochoa, que es un joven de 18 años que, como comentabas vos, fue asesinado por el ESMAD en esa semana. Y el funeral terminó en una nueva represión del ESMAD, donde ahí además asesinaron a otra persona, una persona de 42 años, Alexis Acevedo. Así que la represión continuó y continúa hasta hoy. Ambos pueblos y comunidades rurales de la zona están reclamando contra la Gran Colombia Gold Corporation, que es la minera grande de la zona, y por las condiciones de contratación que le impone a la minería ancestral o artesanal, que incluye a 20.000 mineros y del cual vive toda la zona desde hace 400 años. En ese contexto, la novedad también es que hoy a la mañana, o en estos momentos en realidad, se estaban juntando a negociar por parte del gobierno, por primera vez en un mes seriamente, se sienta a dialogar y bueno, de esta reunión saldrá la solución o la continuidad del conflicto de acuerdo a lo que el gobierno y la empresa minera estén dispuestos a ceder. Pero el pueblo está muy firme y continúa el paro, que no es solamente el paro de los trabajadores, sino el impedimento a la transnacional de extraer y comercializar el mineral y todo tipo de actividad económica en ambos pueblos. Sí, tengo entendido que la más favorecida por los decretos presidenciales que arrancaron justamente este paro es la Gran Colombia Gold, ¿no? Principalmente el mercado del oro. Sí, tal cual. Que además, hay quien vincula a esta corporación o a los accionistas de esta corporación con la Pacific Rubiales, que es una petrolera que tiene una larga trayectoria y también en la defraudación de accionistas y demás, y que además está vinculada al paramilitarismo. Claro, claro. Este es un conflicto en particular del minero que viene de hace varios años, no lo vamos a desarrollar ahora, pero que los mineros, los trabajadores artesanales han atravesado aprietes de todo tipo desde 2010 hasta acá, y bueno, y ahora son reprimidos directamente por el Estado. Y están en un momento clave del conflicto donde ellos plantean, bueno, si lo vamos a acordar una solución integral, si no, preferimos morir de una bala antes que morir de hambre, porque hay una ofensiva muy fuerte del extractivismo o del gran extractivismo, claro. Porque el cambio que quiere imponer la corporación Gran Colombia Gold, en este caso es la minería a cielo abierto, y por eso necesita desembarazarse de las familias que habitan la zona desde tiempos ancestrales. Me hace acordar mucho a los conflictos, en todo el arco andino en realidad se están dando estos conflictos, sí. Arrancando por Famatina, ¿no? Sí, y también es conocido las protestas y las marchas en contra en Perú y también en Ecuador. Se me vienen en la cabeza por lo menos las indígenas. Sí, tal cual. Tengo entendido que también íbamos a charlar un ratito de Venezuela, ¿correcto? Sí, porque un tema que, bueno, en general todo este año ha estado atravesado por la confrontación estratégica, podríamos decir, o que es central, que es entre el proyecto soberano de la Revolución Bolivariana y la oposición encabezada por Estados Unidos. Pero también dentro del campo revolucionario hay contradicciones internas, y también nos queremos detener en este caso porque esta semana la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora denunció en realidad la represión por parte de la Guardia Nacional y del Estado venezolano contra campesinos que están luchando por su porción de tierra en el estado Zulia, en la zona de sur del lago. Y bueno, nos parece interesante visibilizar también las contradicciones o conflictos que se dan al interior del campo revolucionario y que hay organización popular chavista que participa incluso planteando la necesidad de radicalizar la revolución y en este caso de proponerle a la Asamblea Constituyente iniciar de manera acelerada, textualmente leo, el reimpulso a la guerra al latifundio, con el fin de reactivar el aparato productivo desde las bases del poder popular. Eso es lo que está planteando la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora respecto a este conflicto en Zulia y también a un conflicto similar que se dio hace pocos días en otro estado occidental, que es Mérida, donde también hubo un intento de desalojo a campesinos que han rescatado tierras de terratenientes y los campesinos se pudieron defender y lo pudieron rechazar. Es parte un poco de lo que charlábamos en varias ocasiones, inclusive con vos, las deudas aún pendientes de un país que no ha cambiado de sistema, digamos, la base, la estructura del sistema capitalista sigue completamente en pie y que todavía tiene este tipo de situaciones que afectan justamente a los sectores populares. Sí, tal cual. En el caso del campo, desde el año 2001, desde la ley de tierras, que fue uno de los elementos que desencadenó el golpe revertido en abril de 2002 contra Chávez, se inició un proceso bastante importante de rescate de tierras, que involucra alrededor de unas 4 o 5 millones de hectáreas, y el avance de organizaciones rurales o de trabajadores sin tierra, como es el caso del Frente Campesino Ezequiel Zamora, que luego va a conformar la CRBZ. Pero en todo este proceso de más de 10 años siempre ha habido una confrontación muy fuerte con terratenientes de la zona que tienen bandas armadas y que también intentan utilizar a las fuerzas del Estado a su favor, así que se han dado permanentemente este tipo de conflictos. Bueno, hay cientos de campesinos asesinados por estos conflictos. Fer, ¿alguito más que te haya quedado en el tintero antes de cerrar? Simplemente comentar que continúa el paro docente en Perú, del que hablamos el viernes pasado, sí. No nos vamos a extender mucho, pero continúa, están movilizando diariamente ahí en Lima, y además en esta semana se anunció el comienzo de un paro docente en Paraguay, así que la lucha en ese plano continúa en todo el continente. Fer, muchísimas gracias por estos comentarios y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Seguro. Un abrazo grande para todos. Igualmente. Hablamos con Fernando Vicente Prieto, nuestro especialista y el que nos trae semana a semana la agenda de la lucha de los movimientos sociales a nivel latinoamericano. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Y lo pongo a rezar. L'ombelico del mondo, desde el sur. Bueno, y mientras sobre la ciudad de La Plata se está desatando una tormenta realmente terrible. Impresionante. Hay mucha agua, mucho viento. Nada, esperemos que dure realmente muy poco esta situación. Sabemos muy bien lo que sucede en La Plata. Hay muchos que la verdad nos da mucho miedo cuando vemos un par de gotas y la situación de las calles, ¿no? Los que nos hemos quemado con fuego hace más o menos unos 4 años la hemos pasado realmente muy, pero muy mal. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con lo que decíamos al principio, la relación Argentina-Estados Unidos. En los últimos tiempos se ha hablado muchísimo acerca de lo que han sido los acuerdos desde el punto de vista comercial con respecto a esta relación. Los limones, que han sido la telenovela de los últimos años. Y los tucumanos queriendo meter sus limones en el mercado estadounidense. Aparentemente algo han logrado. Ahora los productores porcinos han salido prácticamente a la batalla en contra de los nuevos acuerdos. Hay toda esta historieta con el biodiesel. El licenciado Francisco Castaño nos explica un poquito de qué se trata todo esto. Sí, ¿qué tal? Vamos a tratar de hacerlo lo más, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que entendí yo, tratar de explicarlo. Lo que pasó con Estados Unidos en realidad fue que desde marzo la Cámara Nacional de Biodiesel estadounidense pretendía elevar los aranceles a la entrada de biodiesel argentino a Estados Unidos a un 23%. Hasta aquí, hasta el martes que tuvo lugar la medida, el biodiesel argentino entraba al mercado estadounidense con un arancel del 4,5%. Lo relevante de la medida es que Estados Unidos es casi el monopoliza, digamos, las exportaciones de biodiesel de Argentina, porque demanda más del 90%, casi el 95-96% de las exportaciones de biodiesel por parte de Argentina. Desmenuzando un poco lo que es el mismo biodiesel, digamos, la idea del biodiesel es que pueda sustituir al gasoil. Sí. En Argentina hay una normativa desde hace 5 años que el 10% del gasoil debe estar compuesto por biodiesel. Biodiesel, digamos, que es un aceite que refinado de la soja, básicamente. Uh-huh. Argentina es el tercer productor mundial de soja, pero es el primer exportador de lo que son los derivados de la soja. Uh-huh. El biodiesel lo que hace es permitir incorporar, obviamente, valor agregado a las exportaciones de la soja. Y, bueno, una de las de los reclamos por estos aranceles por parte de Estados Unidos es que van a reprimarizar, obviamente, las exportaciones argentinas. Además de que el déficit con Estados Unidos ronda aproximadamente los 4.000 millones de dólares, lo que, si se descuentan los 1.200 millones de dólares que implican las exportaciones de biodiesel hacia Estados Unidos, obviamente va a profundizarse el déficit comercial. Básicamente la medida que hace, digamos, que corresponde al arancel, que es provisional, es porque Estados Unidos considera que el arancel, digamos, las exportaciones de biodiesel presentan un subsidio por parte del gobierno argentino y por parte de los bancos de Argentina. Digamos que, aclarando un poco, desmenuzando un poco, obviamente que, perdón si me llevo a equivocar o por la falta de rigor técnico, pero básicamente lo que es el biodiesel argentino no tiene las famosas retenciones, es decir, los impuestos a la exportación. Claro. Sí. En cambio, el aceite de soja tiene un 27%. Claro. Entonces, lo que el gobierno estadounidense aduce, en realidad el Departamento de Comercio, que fue el encargado de implementar la medida, el Departamento de Comercio estadounidense, es que el diferencial entre el biodiesel que no tiene retenciones y el aceite de soja que tiene un 27%, esta retención cero, digamos, digamos, la toman como justificación diciendo que es un subsidio encubierto que otorga el gobierno argentino a las exportaciones, a los productores de biodiesel, y que esto ha sido motivo para elevar el arancel al 57% promedio. Sí, lo que dicen, o por lo menos lo que pude escuchar de la gente que sigue el tema, es que es más o menos un tecnicismo muy agarrado por las uñas por el gobierno de Estados Unidos. Justamente esto que explicabas, claro, ¿no? Del subsidio, no subsidio, retenciones. Como que no está muy claro ni para ellos lo que está en la explicación. Claro, este reclamo de Estados Unidos se venía dando desde marzo. Cuando Macri viajó a Washington con Trump. Trumplandia. Exacto. Claro, uno de los ítems a negociar era tanto los limones, que bueno, que ahora los vamos a tratar un poco, y otro era el tema del biodiesel, que bueno, es un, digamos, insume aproximadamente un cuarto de las exportaciones argentinas a Estados Unidos. Esto había sido en abril. Sin embargo, bueno, como decíamos, lo que pedían desde los sectores privados estadounidenses era un arancel del 23%. Sin embargo, el arancel promedio es un 57%, es decir, que va desde el 50% hasta el 64%, el máximo y el mínimo, y el promedio queda un 54%. Lo que llama la atención por parte del gobierno argentino no es tanto quizá la implementación de los aranceles, sino la medida y la escala que ha tenido, ¿no? La escala alta de aranceles por parte de Estados Unidos. Pasa que también los motivos que aduce el gobierno estadounidense son de estos subsidios habían sido invocados también por la Unión Europea hace unos años, cuando cortó la exportación de biodiesel argentino a la Unión Europea luego de que fue la expropiación de Repsol YPF, como una medida, digamos, de contestación, una medida contestataria. Lo que fue estas medidas por parte de la Unión Europea, que sin embargo Argentina llevó a la OMC y ganó el caso. Entonces no te sé decir cuál es el plazo para que vuelva a entrar biodiesel a la Unión Europea, pero Argentina ganó el caso, ganó la presentación. Lo que pasa con la Unión con Estados Unidos es que luego de la visita de Pence y de que Pence dijera que la economía argentina iba bárbaro, que las reformas implementadas por Macri eran promisorias, que iba a crecer la economía argentina, es esta cuestión de que bueno, de los aranceles que toman por desprevenido a Argentina, y bueno, la verdad que ha sido, es algo que tiene que tratar y hay que ver si Argentina lo va a llevar a la OMC. Agrego una cosita, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2007, yo recordaba perfectamente esta anécdota, el señor George W. Bush, en ese momento presidente de los Estados Unidos, vino en una gira por Argentina, Brasil y Uruguay justamente a proponer un gran plan, un gran proyecto que era el de convertir a el Cono Sur y específicamente al Mercosur, incluyendo también a Paraguay, en el proveedor oficial de biodiesel a nivel planetario. Ese era el proyecto a partir de la aceptación que Brasil y Argentina tenían especialmente de la plantación transgénica de soja. Y en ese momento la soja estaba a niveles realmente altísimos en cuanto a los precios internacionales. En ese momento es cuando se da esa famosa foto en la cual Néstor Kirchner, el entonces presidente argentino, le apoya la mano en la rodilla a George Bush, ¿no? Como diciéndole, no, querido, la verdad que esta no nos gusta. Al final, Kirchner terminó sojizando la Argentina con otro objetivo. Justamente Kirchner lo que decía era, no te voy a vender a vos biodiesel si yo puedo vender el poroto de soja a lo chino y hacerme realmente millonario. Esa era un poco la lógica que estaba. Y en ese momento fue cuando en Argentina se dio justamente un enorme movimiento en contra de eso, de la sojización, ¿no? Uh-huh. Del monocultivo que traía aparejado, ¿no?, el proyecto norteamericano. ¿Cómo cambiaron las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora son los norteamericanos los que ponen trabas a que el biodiesel que nosotros, que tenemos una mega plantación de soja que vendemos por dos porotitos, porque ahora el rol de la soja a nivel internacional, el precio de la soja a nivel internacional cayó, ahora que le queremos a toda costa vender el biodiesel, ellos no lo quieren, ¿no? Es un poco eso lo que está sucediendo. Y hay que tener cuidado también con China, que es uno de los máximos compradores de soja argentina, porque tengo entendido que China está empezando también a dejar de comprar los productos derivados de la soja que produce la Argentina, sí, porque los están empezando a producir ellos mismos. Sí. Es decir, es complicado el mercado de la soja. Sí, en el caso de China, según estuve averiguando por internet, compra aproximadamente lo que es el 80% de las exportaciones argentinas de poroto de soja. Claro. Lo que pasó con China en su momento fue que además China había dejado de comprarle soja a Argentina por lo que había sido la paralización de los proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz. Sí, la represa Zepernik y Néstor Kirchner. Exactamente. Entonces, como método de presión, por haber dejado por haber paralizado estas obras, en su momento China dejó de comprarle a Argentina y le compraba a Brasil. En este caso, lo que es específicamente lo que es el mercado estadounidense, sí, llama la atención también porque las medidas de que algunos académicos llaman de subordinación estratégica hacia los Estados Unidos, buscando no solamente tratar de insertarse comercialmente, tratar de abrir los mercados, el mercado norteamericano, los bienes argentinos, sino también buscando inversiones. En este caso también que mencionábamos de los limones con lo que ¿qué pasa con los limones? ¿Y los limones? Tanta historia con los limones, che. Y los tucumanos parece que están contentos, por lo menos. Tucumano contento es bueno, parece. Y depende de qué tucumano hablamos. La semana pasada habíamos visto, bueno, la visita de Pence, los acuerdos. Esta semana se confirmó que finalmente se va a abrir en el mercado estadounidense a los limones argentinos, los limones tucumanos, que van a implicar aproximadamente un mercado de 50 millones de dólares. Después de 16 años que Argentina no podía exportar limones a Estados Unidos por una serie de trabas, básicamente en base a argumentos sanitarios y fitosanitarios por parte de Estados Unidos, pero obviamente en todas negociaciones hay una partida y hay una contrapartida, a favor y en contra. Lo que era en contra fue que, como pudimos ver, una serie de reclamos también por parte de productores argentinos fue que se autorizó finalmente la importación de cerdo. Ah, claro. A mí me parece increíble esa decisión. Sí, lo no tanto... A mí y a todos los productores de cerdo del país. No, por supuesto, no, y a mí también. Pero el tema es que, más allá de lo que se pueda llegar a perder en la producción argentina de cerdo que va en crecimiento y de los puestos de trabajo, lo que llama la atención y lo que hay que tener mucho cuidado es una enfermedad que tienen los las cabañas porcinas de Estados Unidos. Ah, encima enfermo. Sí, es una enfermedad denominada síndrome respiratorio y productivo porcino. Mis viejos son ingenieros agrónomos. Si me escuchan hablar de esto, se van a morir. Entonces está esta cuestión que no ha sido, digamos, las cabañas de Estados Unidos tienen esta enfermedad que no ha sido erradicada. En cambio, las cabañas argentinas no. Una de las medidas para permitir esta importación es que productores y sindicalistas agrícolas argentinos viajen a Estados Unidos y confirmen cómo es el proceso en Estados Unidos. Habrá que ver qué depara al final y que, porque ya de por sí creo que insumen lo que serían las exportaciones de Estados Unidos de porcinas son superiores a lo que eran los limones. Así que ya en el propio acuerdo de la semana pasada ya era deficitario para Argentina. Y bueno, ahora luego de los aranceles que son básicamente prohibitivos del biodiesel argentino, obviamente va a incrementarse la balanza comercial negativa de Argentina y da por, digamos, hecha por tierra este acercamiento que ha brindado Argentina hacia Estados Unidos y que los lobbies, obviamente, los lobbies productivos estadounidenses han sido más fuertes que las intenciones argentinas. Nos vamos a relajar un segundín con Abre la Puerta de la banda Caribe con K. Una banda de música tropical directamente desde Montevideo. ¡Ahí no va! ¡Andame abriendo, nena! ¡Que tengo frío! Abre la puerta, tan, tan, abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Pensabas que no venías, pensabas que no venías, pero aquí me tienes ya. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Canta el gallo, ladra el perro, canta el gallo, ladra el perro, porque ya es de madrugada. Abre la puerta, ligero, que te vengo a saludar. Si no la abres, ligero, yo te la voy a tumbar. Abre la puerta, abre la puerta, tan, tan. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. De comer nada queremos, de comer nada queremos, solo queremos entrar. Si hay de comer, comeremos y no queremos más nada. Si hay de beber, beberemos y no queremos más nada. Abre la puerta, abre la puerta, tan, tan. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Yo te abre la voy a puerta, tumbar. Ligero, que te la voy a tumbar. Ahí no va. Te la voy a tumbar. Abre la puerta. Oye, mira, que ustedes van por delante y yo me cuelo por la puerta. Abre la puerta. Alala, alala, alala. Si yo te encuentro solita, ay, zarandonga no va. Hace frío, ábreme la puerta, que estoy en la calle, mira toda la gente, esto es un desastre, estará durmiendo, o tal vez un hoyo, y si está en el baño, hay que darle tiempo, esta es la parranda, la de la Caribe, es por eso que están gozando, mira, abrió la puerta, abrió la puerta. ¡Ey! sorpresa. Acabará muerto. Hoy vamos a parrandear. Había cuatro mulatas, metal errónea romana. Vamos a parrandear. Esta es tu Caribe amiga, la del pueblo, la del Brasil. Vamos a parrandear. Está la selección y al pueblo queremos este gol dedicar. Pero con mucho amor. En Radionauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Seguimos hasta las 18 en Lombelico del Mundo y como todos los viernes estamos en comunicación con nuestro amigo y compañero Santiago Mayor, quien se encarga de la sección del panorama africano, tanto en el portal notasperiodismopopular.com.ar como en su versión radial aquí en Lombelico del Mundo. ¿Cómo te va, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo ustedes? Bien, ahí viendo los resultados de las elecciones en Angola, de las cuales estuvimos hablando la semana pasada, y hasta ahora le venís dando en el centro todas las veces que hay elecciones en África, nos dijiste quién iba a ganar. Está bien, es verdad que ganan por más del 90%, pero es verdad también que hay que hacer un buen análisis del porqué. Y aquí, en Los Belicos del Mundo, te tenemos a vos. Sí, sí, los resultados suelen ser bastante holgados. Bueno, en este caso, sí, la idea era poder retomar más, ya que ya comentamos bastante la semana pasada cómo era el panorama. Efectivamente, en Angola triunfó el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el partido de gobierno desde la independencia en 1975. Terminó con poco más del 61% de los votos, lo cual le aseguró, si bien es una disminución respecto a la última elección, le aseguró tener dos tercios de la Asamblea Nacional, lo cual le permite gobernar con tranquilidad sin necesidad de hacer acuerdos con los otros partidos políticos. En segundo lugar terminó la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, que también era previsible, es el histórico partido de oposición, de hecho fue una organización político-militar durante la Guerra Civil de Angola, que duró justamente desde 1975 hasta el año 2002. Pero bueno, esto ratifica al MPLA en el gobierno, abre paso a una nueva etapa, por lo menos en términos formales, porque ha cambiado el presidente, como habíamos anunciado también. José Eduardo dos Santos dejó la presidencia de Angola, que era el cargo que ocupaba desde 1979, tras la muerte de Agostinho Neto, que fue el líder de la independencia, y ahora el nuevo presidente es João Lourenço, que es el ex ministro de Defensa, bueno, actual ministro de Defensa hasta que asuma el nuevo cargo, que habrá que ver cómo lleva adelante su mandato, sobre todo después de una presidencia tan extensa como la de Dos Santos, que duró, bueno, no sé, ahora la cuenta, 38 años, del 79 al 2017, si no me equivoco. Y que bueno, afronta a un país con algunos problemas que también habíamos mencionado, tiene unos índices de pobreza elevados, bueno, es un país que atravesó muchos años de guerra civil, la caída del precio del petróleo, que es su principal producto de exportación, también ha afectado a la economía, y además tiene que ver cómo afronta el desgaste también, ¿no?, de un partido de gobierno que también lo hemos hablado varias veces, y la semana pasada pasó de ser el partido de la revolución, el partido de la independencia, a ser más una estructura burocrática y que busca garantizar mantenerse en el poder antes que impulsar una serie de reformas como fue en sus orígenes, ¿no? Era un partido de origen marxista, el MPLA, bueno, ha ido mutando al igual que otras formaciones políticas. Recuerdo que durante el año estuvimos charlando del tema del aborto, por ejemplo, que se había discutido en Angola con un protagonismo muy grande por parte, no recuerdo si era la mujer o la hija de la hija del ya expresidente. Es decir, que dentro de todo algún tipo de discusión, por lo menos desde el punto de vista legislativo, se está dando. Sí, sí. O sea, no deja de ser un partido dentro de todo. A ver, esto hay que resaltarlo, creo que también lo dije la semana pasada, pero me parece importante, afrontó una guerra civil extensa que tuvo la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos y la Sudáfrica racista, y ha logrado convertir Angola en la tercera economía más importante del África subsahariana, detrás de Nigeria y Sudáfrica, que son dos gigantes, digamos, incluso en términos de población. Angola tiene 28 millones de habitantes, no se compara con los casi 200 millones que tiene Nigeria, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ha perdido por ahí sus bríos reformistas y revolucionarios de los primeros años, el MPLA, pero no deja de ser un partido, dentro de todo, potable, podemos decir, que ha garantizado cierta estabilidad. Al lado de él, los partidos opositores, digamos, la UNITA sigue siendo el partido del imperialismo estadounidense en Angola, digamos, ¿no? Es el financiado por el extranjero, más allá de que hoy por hoy el gobierno de Angola sea mejor visto, debido a justamente este giro que ha hecho, sea mejor visto en Occidente. Pero bueno, no deja de haber ahí una intencionalidad, y una... Sí, una intención de cambiar el régimen en Angola y que el MPLA deje de ser el partido de gobierno. No obstante, sigue ganando por una cantidad de votos que es abrumadora, como decíamos, sacó más del 61%, que es un número impensado en otros países, ¿no?, del mundo. ¿Qué más tenemos del panorama africano de hoy? Bueno, nos vamos a Togo. Togo. No sé si hoy tienen internet, estamos sí, con el mapa. La capital es Lomé. Exactamente. Y es una franjita de tierra sobre la costa oeste. Exactamente, al lado de Benín, que también es muy parecido. Exactamente, al lado entre Benín y Ghana. Exacto. Bueno, ¿qué estuvo pasando en Togo? El sábado pasado hubo una primera protesta muy importante de la oposición, convocada por el Partido Nacional Panafricano, que es el principal partido opositor de Togo, pero que tuvo participación de otros sectores, centrado principalmente en exigir una reforma de la Constitución, que busca en realidad volver a lo que fue la Constitución del año, principalmente, ¿no? Volver a lo que fue la Constitución del año 1992, que fue la primera Carta Magna que garantizó un sistema multipartidista de elecciones en Togo. En el marco de esa protesta, hubo hasta ahora, ¿no?, contabilizadas dos víctimas fatales que se dieron en la ciudad de Sokode, que queda poco más de 300 kilómetros al norte de Lomé. Es la única ciudad que aparece en el mapa, salvo la capital. Ah, mira, bueno, debe ser, la verdad es que no lo sé, debe ser la segunda ciudad, ¿no?, del país, imagino, si aparece así en el mapa. Pero bueno, hubo protestas, o sea, hubo represión, hubo heridos, detenidos, más de 60 detenidos oficiales, por lo menos, según el gobierno. También hubo, vale decirlo, ¿no?, en el marco de la protesta, se saqueó y se incendió un puesto militar, o sea, hubo una situación violenta y conflictiva. Obviamente las autoridades calificaron las manifestaciones como un intento de desestabilización. Por su parte, el PNP, el Partido Nacional Panafricano, cuestionó que ya estaba planificada la represión y que no fue una respuesta a la manifestación, sino que fue deliberado el intento de reprimir y las muertes obviamente provocadas por la fuerza de seguridad. En ese marco, y obviamente ante la reacción gubernamental, este viernes se está llevando a cabo un paro cívico, ahora sí convocado de manera conjunta por todas las fuerzas opositoras, que son tanto el PNP como el Combate por la Alternancia Política 2015, que es un espacio que reúne a 5 partidos políticos, y además se sumaron otras 6 organizaciones opositoras, y a esto se le sumó la convocatoria a nuevas movilizaciones y protestas callejeras para el 30 y 31 de agosto. Para que nos demos una idea de la perspectiva con la que se está convocando esto, en el comunicado conjunto de todas estas organizaciones de la oposición, se plantea que en respuesta a las expectativas del pueblo togolés, se concordó unir fuerzas para culminar el, la, la lucha de liberación de todo. O sea, se está planteando esto como un proceso de liberación del país, y ahora paso a explicar brevemente por qué. Togo tiene una historia de casi monárquica en algún punto, porque el país logró su independencia de Francia en 1960. Y 7 años después, en 1967, hubo un golpe de Estado que lideró Ngasingbé Eyadema, que fue, era un militar togolés, que estuvo al frente del país como presidente, como dictador, hasta el año 2005, cuando se murió. ¿Pero qué pasó en el medio? Como decía, en 1992 se aprobó una constitución multipartidista, antes entonces era partido único, y que limitaba el mandato presidencial a 2 periodos de 5 años. Con lo cual, Eyadema, que ganó las elecciones, tendría que haber terminado en 2002. Pero en 2002 se hizo una reforma de esa constitución, volviendo a poner que el mandato presidencial era ilimitado. Cuando muere, su hijo, Faure, da un golpe de Estado, con apoyo del ejército, obviamente, y se instala en el gobierno hasta el momento, digamos. O sea, hoy gobierna el hijo de este dictador que estuvo desde el 67 hasta el 2005. En aquel golpe de Estado del año 2005 fueron asesinadas 500 personas, y bueno, desde entonces se ha ido conformando cada vez con más fuerza una oposición que plantea una apertura democrática en un país muy pequeño y pobre como es Togo. Lo están viendo en el mapa. Ahora entiendo por qué el nombre de la lucha por la alternancia partidista. Que vos nombrabas como una de las fuerzas opositoras, una que tenía un nombre que era algo así como la lucha por la alternancia partidista. Sí, combate por la alternancia política, un espacio que nuclea a 5 partidos políticos, que de hecho ya el año pasado había comenzado con este tipo de protestas y de manifestaciones. En concreto reclaman la limitación del mandato presidencial, como mencionaba, que se vuelva al formato de 2 mandatos de 5 años, un cambio del código electoral que permita restablecer el sistema de votación uninominal, pero a 2 vueltas. O sea, hoy en Togo es un sistema uninominal de elección, pero que gana el candidato que saca mayoría simple. Claro. Con lo cual, ahí el partido de gobierno tiene una ventaja considerable. Además, exigen que se permita el voto en el extranjero, el voto de los togoleses en la diáspora, y una serie de revisiones del Tribunal Constitucional y la Comisión Electoral Nacional Independiente, que lo que exigen es que tenga presencia de miembros de la oposición. Hoy está conformada exclusivamente por miembros y autoridades gubernamentales. ¿Alguna otra cosita para tener en cuenta? Bueno, podemos hablar brevemente. En Nigeria, esta semana hubo un anuncio de parte del gobierno contra los mensajes de odio que impulsan algunos medios de comunicación. Concretamente, el ministro de Información y Cultura, Lai Mohammed, tuvo una reunión en la Comisión Nacional de Radiodifusión de Nigeria y convocó a tomar medidas enérgicas contra los mensajes justamente de odio emitidos por distintas emisoras de radio y televisión que, según él, incitan a la violencia y generan inestabilidad hacia la naturaleza multiétnica y multireligiosa del país. Que vale aclarar, Nigeria tiene 250 grupos étnicos distintos, tiene una historia muy atravesada por guerras interétnicas. De hecho, la más conocida es la guerra de Biafra, que fue entre el año 1967 y 1970, donde la región del sudeste, que es Biafra justamente, proclamó su autonomía como país independiente. Bueno, eso desencadenó una guerra de 3 años que terminó con 3 millones de muertos y 3 millones de refugiados de la etnia Igbo que se fueron a Camerún. Además, en este marco de estos anuncios no son casuales, sino que la ONU emitió un comunicado preocupado por las amenazas contra los Igbo, porque esto es una marca de la historia de Nigeria. A partir de aquella guerra donde los Igbo se proclamaron independientes, ha quedado cierto resentimiento, claro, si se puede decir, del resto del país hacia esa comunidad, y recientemente hubo amenazas de muerte contra los Igbo, que son igual una de las etnias, entre las 250 etnias que hay en el país, son una de las 4 más importantes. Pero bueno, así Nigeria está atravesando no solo el conflicto con Boko Haram, del cual ya hemos hablado varias veces, en el norte del país, que tiene que ver ahí con la comunidad musulmana y también étnica del norte, sino que además ahora tiene este conflicto en el sudeste con los Igbo, y en general con las distintas comunidades y distintas etnias que viven en el país y los conflictos que se están dando en esa zona. Santi, como siempre, completísimo el panorama africano. Nos remitimos, obviamente, a notasperiodismopopular.com.ar, a donde se encuentra también la versión escrita. Y además recomendamos la nota acerca de las elecciones en Angola, que también ha circulado bastante en las redes sociales, de tu autoría, como para profundizar un poquito lo que estuvimos charlando hasta recién. Dale, muchas gracias y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Era Santiago Mayor, quien se ocupa justamente del panorama africano aquí en Lomberico del Mundo y en el portal Notas. Y nosotros nos vamos a Angola con la música, algo de música bien típica, bien clásica. A de ver. Angola, Artur Núñez con Maná. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 26 de agosto, desde las 10 de la noche, Pabiliao, Roda de Zamba, con la participación de Gisela Magri y Vinicius Costa. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radionauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo en Radionauta FM 106.3 hasta las 18, unas media horita más nos queda para estar charlando un poco de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, y en este caso nos vamos a tener que ir hacia Oriente, nos vamos hacia Afganistán y al mismo tiempo mantenemos uno de nuestros piecitos en Washington, porque una de las noticias de la última semana ha sido justamente el anuncio por parte del actual presidente Donald Trump de un cambio en la política de ese país con respecto a la ocupación que llevan las tropas norteamericanas en suelo afgano desde el año 2001. Ustedes recordarán, luego de lo que fue el 11 de septiembre, Afganistán fue acusada de ser uno de los países protectores de Al Qaeda y de los organizadores del atentado, justamente a las Torres Gemelas en el septiembre de 2001, y por eso fue llevado adelante la operación que George W. Bush llevó en contra del entonces gobierno de los talibanes allí en Afganistán. Los talibanes fueron derrocados, pero Estados Unidos nunca se pudo ir, nunca se logró establecer un control completo del territorio afgano por parte del gobierno de Afganistán. Y esto forma parte de una estrategia geopolítica mucho más amplia, sí, por parte de los Estados Unidos, que hace 16 años que se encuentra en Afganistán y no es el único lugar a donde está. Para poder analizar toda esta situación, todo este mapa, ¿no? Del poder militar de los Estados Unidos en Afganistán y en otras partes de Oriente Medio, estamos en comunicación con Martín Paolucci, quien es periodista, es docente y es integrante del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos. Martín, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto participar del programa. Por aquí bien, tratando un poco de entender, durante la semana hemos estado leyendo, hemos estado buscando, pero la verdad que está bueno tener en cuenta o tener la opinión de alguien que quizás sigue mucho más que nosotros este tipo de acontecimientos. ¿Qué nos podés comentar o qué opinión te merece, qué idea te has hecho con respecto a este cambio en la perspectiva de Donald Trump sobre Afganistán? ¿Es un cambio real o simplemente es una forma de tratar de salir un poco lograr, ¿no? Tomar una posición con respecto a algo que la verdad que se está extendiendo en el tiempo y no tiene solución? Bueno, creo que hay distintas aristas para pensar el tema. Yo no creo que haya un cambio en lo que significaría su marco ideológico, el marco ideológico de Donald Trump, más allá de que es una persona que tiene poca formación político-ideológica. Su manera de pensar y los, digamos, las personas o el grupo que lo ha acompañado, sobre todo en la campaña electoral en la cual accedió al poder, es de alguna manera una visión de derecha tradicional aislacionista norteamericana, ¿no? Es una corriente de opinión que fue probablemente la corriente de opinión más importante dentro de las élites económicas de los Estados Unidos hasta los años 40 del siglo pasado, digamos, ¿no? Y Trump pertenece claramente a esa corriente de opinión. Es una una forma de ver la política exterior y la economía desde un punto de vista proteccionista y aislacionista. Digamos, no es que no sea una forma de ver la política exterior imperialista, por supuesto, porque Estados Unidos siempre ha sido imperialista o casi desde el principio de su creación, pero se basa más en un imperialismo de tipo económico, en una guerra comercial hacia competidores y no tanto en la guerra militar, digamos, ¿no? En combates bélicos. Y creo que él no ha cambiado de opinión. Lo que sucede es que, por un lado, hay una tiene que ver de los, en el caso específico de Afganistán, los talibanes controlan prácticamente el 60% del territorio y están en cualquier momento por tomar el poder, a menos que efectivamente Estados Unidos profundice su actividad militar. O sea, es un manotazo de ahogado de alguna manera por parte de la administración Trump esta nueva medida, y se hace un paralelismo muy forzado, se parece un poco a lo que sucedía con la guerra de Vietnam, ¿no? Cuando las tropas norteamericanas no lograban penetrar en el corazón del Vietcong y no lograban reducir la fuerza que tenían los comunistas del norte de Vietnam, ahí, de manera desesperada, se aumentó el contingente militar de una forma elevada, y es lo que está haciendo Donald Trump. Ahora, no creo que haya cambiado de opinión. Creo que, por un lado, se ve, digamos, restringido y obligado a cambiar de opinión debido a lo que está sucediendo con los talibanes, que si ganaran produciría un cambio muy importante en la región si tomaran el poder nuevamente. Y por otro lado, me parece que Donald Trump debe lidiar con el aparato industrial militar que históricamente, digamos, controla el andamiaje institucional de los Estados Unidos, porque una cosa era lo que él consideraba, la idea que él tenía para llegar al poder, y otra cosa es lo que es el poder real en los Estados Unidos, que pasa claramente por otro lado. Martín, buenas tardes, Lucio te saluda. Buenas tardes, Lucio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué se puede decir del anuncio de Trump? Lo hizo en una base militar, dijo que no se van a dedicar a construir un país sino a matar terroristas, pero tampoco dijo cuántos soldados va a enviar, cuándo, no puso ningún tipo de fecha. Tuvo muchas críticas por algunos sectores de la política estadounidense justamente por no dar detalles. Él dijo que no iba a dar detalles justamente para no avivar al enemigo. ¿Qué se puede decir de la decisión de Trump de esta última semana? Para mí, si uno analiza los gestos o las medidas que toma Trump en general, uno tiene que considerar, como te dije, su origen o su background, digamos, político ideológico, que es muy pobre. O sea, es una persona que viene del mundo de los negocios, viene del mundo del show business, digamos, no es una persona formada o que tenga, digamos, herramientas para intervenir en política, no ha hecho la carrera política, no sabe nada de hacer política, ni de desarrollar políticas públicas, ni nada que se le parezca, y por lo tanto lo que él hace es básicamente repetir los trucos de alguna manera que aprendió en el mundo del marketing. Entonces hace anuncios muy, digamos, no sé cómo decirlo, muy sonoros, muy así como muy explosivos, pero conservando un halo de misterio, y siempre le gustó la retórica violenta y militar. A él, desde la época que estaba como empresario, digamos, incluso antes de intervenir en los medios, siempre le gustó apelar al tema de lo militar, la fortaleza y demás. Bueno, eso también explica por qué siempre le gusta estar rodeado de personas de uniforme o personas que vienen de las Fuerzas Armadas. Me parece que eso es básicamente el anuncio de Trump. No creo que se pueda analizar desde un lugar, si se quiere, racional lo que él dice, digamos, ¿no? Probablemente no sabe cuántas tropas tenga que mandar y seguramente por eso no anuncia cuánto. Claramente es un enfoque, una forma de hacer política muy distinta a la que tenían políticos profesionales como eran Hillary Clinton o Barack Obama, digamos, ¿no? Y además, como les dije antes, yo creo que Donald Trump, al no venir justamente de Washington, al no tener un conocimiento de lo que es la diplomacia norteamericana, no maneja los códigos que debería manejar un político profesional de Estados Unidos. O sea, él pensó que él podía gobernar Estados Unidos como una empresa, como él quería, y en Estados Unidos los que mandan son otros, digamos, no el que está sentado en la Casa Blanca. Esta conferencia de prensa que se dio la semana pasada con respecto a la situación en Afganistán involucró también el rol de Pakistán en lo que es el terrorismo en la zona. A mí me llamó mucho la atención porque venía siguiendo una serie de notas que hablaban acerca del rol de Estados Unidos en Filipinas, del rol de Estados Unidos en todo el sudeste asiático, incluyendo también toda la zona de Pakistán, el norte de India y sus las diatribas comerciales que sigue manteniendo con China, las amenazas hacia Corea del Norte. Es decir, me parece que es una región, la del sudeste asiático, muy inestable y que la presencia estadounidense es realmente muy importante. ¿Qué lectura haces de esta inclusión de Pakistán, teniendo en cuenta también los movimientos que ha hecho Estados Unidos en los últimos meses en la región? Bueno, primero de todo creo que la región del sudeste asiático es para Estados Unidos una región mucho más importante que la del Medio Oriente tradicional, ¿no? Cuando pensamos en Medio Oriente pensamos en una parte del norte de África y en la zona del Mashrek, lo que es los estados de Arabia, los Emiratos, por supuesto Siria, Líbano, Israel y demás. En realidad para mí, además de América Latina, la zona más importante estratégicamente para los Estados Unidos es el sudeste asiático, porque es la zona que está próxima tanto a la India como a China, digamos, ¿no? Claro. Son dos objetivos militares muy importantes, dos competidores económicos o socios, depende del momento, de los Estados Unidos. Con respecto a Pakistán, bueno, es muy importante ese país porque primero tiene como vecino a Afganistán, comparte la frontera con Afganistán, se sabe que los pakistaníes tienen en su territorio tropas, controlando tropas efectivamente del Talibán, algunos territorios cercanos a la frontera con Afganistán. Sabemos que existe una gran base de fundamentalistas islámicos y de terroristas sunitas en Pakistán. Recordemos que ahí es donde estaba asentado Osama Bin Laden. Y me parece que la inestabilidad propia de Pakistán, que fue un país históricamente aliado tanto de primero de Gran Bretaña como luego de los Estados Unidos, sobre todo con respecto a la disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual la India era digamos un estado aliado a la Unión Soviética y Pakistán a los Estados Unidos, esa alianza histórica le está resultando cada vez más compleja a los Estados Unidos porque su socio no puede mantener estabilidad en su propio país. Digamos, existe riesgo de que el Talibán, por ejemplo, se expanda hacia zonas de Pakistán, digamos, ¿no? Zonas rurales con poca influencia institucional del gobierno. Y eso hace que, bueno, Trump, como les dije antes, ¿no?, lo lleve a hacer todo tipo de declaraciones insultantes hacia el gobierno de Pakistán, y bueno, hacia el gobierno de Pakistán también, y bueno, lo pone nervioso y no encuentra una salida apropiada. Pensemos que, por ejemplo, en Pakistán hace unos años mataron a una expresidenta cuando volvió al país, ¿no? Es un país muy complejo y, como les dije, me parece que el sudeste asiático es la región que uno tendría que estar mirando hoy, junto con la zona de Asia Central y todo lo que es cercano a Rusia, para pensar qué es lo que a Estados Unidos realmente le preocupa en lo que respecta a la geopolítica. Vos recién lo nombraste a Rusia y muchos aseguran o sostienen que la decisión de Trump de no incluir un posible diálogo con Rusia, Irán, China, justamente en Afganistán, es un error. ¿Vos creés que China y Rusia pueden jugar un rol importante con los talibanes? Hay algunas informaciones, nada oficial, por lo que tengo entendido, que Rusia mantiene un diálogo con los insurgentes talibanes. ¿Vos creés que pueden ser parte de una solución pacífica, ellos, dialogada? Sí, sin duda considero a nivel personal que siempre que se extiendan aún más los integrantes del diálogo y de los acuerdos político-militares, la posibilidad de un arreglo pacífico o de un cese del conflicto de manera pacífica es más cercano, más probable. Lo que pasa es que muchas veces los intereses de los jugadores no coinciden con un cese pacífico y bueno, muchas veces sucede eso, que lo que debería ser sentido común o lógica no se aplica a estos casos. En particular creo que sí, que Rusia efectivamente es un actor central en la región, primero por una cuestión de proximidad geográfica. Rusia e Irán, te incluyo, ¿no? Bueno, lo habías mencionado. Me parece que son dos actores fundamentales para no solo comprender lo que sucede en Medio Oriente o en la zona próxima a Medio Oriente, sino en una posible resolución del conflicto. Ahora, El problema es que acá juegan nuevamente los acuerdos previos, por ejemplo, de Estados Unidos, digo. Sentar a la mesa a Irán como corresponde, que sería sentarlo como un par, digamos, ¿no? Y con una autonomía de decisión y escuchando muchas veces lo que pueda sostener Irán, e incluso apoyando a Irán en su combate contra grupos insurgentes como el Estado Islámico, sería de absoluta utilidad para esto. Y en el caso de si Rusia habla o no, si tiene conversaciones secretas o no con los talibanes, yo intuyo, obviamente no lo sé, he escuchado los mismos rumores que vos, calculo que sí, como también creo que los Estados Unidos deben tener conversaciones secretas con los talibanes, pero bueno, en el caso de Rusia, hace mucho tiempo que los servicios secretos rusos tienen cercanía o intervención hacia zonas como Pakistán, Afganistán y otros lugares en donde hay madrazas vinculadas al movimiento salafita de extremismo islámico sunita, que bueno, es lo que de alguna manera sirve de base ideológica y de sustento político ideológico justamente a los terroristas chechenos que se encuentran en el territorio ruso, ¿no? Terroristas islámicos chechenos. Por lo tanto, seguramente que Rusia tenga conversaciones o actividades vinculadas a la inteligencia en esa zona. Martín, por último, y ya cerrando esta conversación, te quería pedir si pudieras contarle a los oyentes de qué se trata el Centro Argentino de Estudios Geopolíticos, cuáles son las actividades que están realizando, como para que lo conozcamos. Nosotros también es de las primeras veces que nos acercamos al Bolucio, que sé que ha tenido algún tipo de acercamiento más, como para saber de qué se trata y cómo se puede la gente acercar. Bueno, muy amables por la pregunta. El Centro Argentino de Estudios Geopolíticos es un espacio multidisciplinario que está sentado en Buenos Aires, que es la ciudad de donde estoy hablando, aunque tenemos integrantes en otros lugares del país, por ejemplo tenemos uno que está en La Pampa. Básicamente hacemos tareas de investigación referidas a política internacional, geopolítica, tanto en lo económico como en lo militar y lo político. Para esto producimos artículos, tanto papers académicos, en el caso de los integrantes que forman parte de la academia, tenemos politólogos, sociólogos, como en el caso particular mío, a través de producciones periodísticas y otro tipo de trabajos, digamos. Y además de esto, digamos, de la investigación y producción de material historiográfico o vinculado a las ciencias sociales, también realizamos seminarios de geopolítica, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como hemos realizado en otros puntos del país. Hemos realizado justamente en la Ciudad de La Plata, uno, el año pasado, y hemos también realizado en La Pampa. Pero más que todo, debido a que la mayoría somos de Buenos Aires, hemos realizado los seminarios aquí. Y también en general de política internacional. Por ejemplo, hace poco hicimos uno sobre Irán, hemos realizado sobre el Cáucaso, sobre Rusia, sobre la política de Medio Oriente de los últimos 100 años. Bueno, son distintos acercamientos a política internacional, porque veíamos desde el centro que una de las razones por las cuales lo formamos es que veíamos que las únicas aproximaciones a cuestiones vinculadas a política internacional o a geopolítica estaban realizadas por ciertos centros vinculados al establishment diplomático argentino, que tiene claramente un sesgo determinado, en este caso un sesgo muy cercano a la OTAN y a Occidente, y nosotros creíamos que bueno, es interesante la posibilidad de abrir otras perspectivas y otras miradas sobre el mismo tema desde otro lugar ideológico. Es a grandes rasgos prácticamente la misma motivación que hace 5 años nos llevó a empezar esto del Ombelico del Mundo. Nosotros lo hacemos evidentemente desde el lugar de la radio, del periodismo, pero compartimos seguramente la visión que acabas de dar. Martín, te agradecemos muchísimo por esta conversación y espero que podamos seguir en contacto tanto con vos como en general con el centro, porque nos parece realmente muy interesante poder establecer este tipo de lazos entre aquellos que entendemos que realmente son necesarias nuevas voces desde el punto de vista de la política internacional. Les agradezco a ustedes por la participación, les mando un abrazo a los integrantes, en especial a Lucio, que como bien sustituiste lo conozco de antes, y bueno, mucha suerte con esto y estamos en el mismo camino, así que espero nuevamente poder colaborar con ustedes. Nos cruzaremos sin duda, Martín, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. era Martín Paolucci, quien es periodista, docente e integrante justamente del Centro Argentino de Estudios Geopolíticos. Nosotros, antes de despedirnos, nos vamos a escuchar alguito de música, en este caso algo que ha seleccionado nuestro amigo Juan Ignacio Arechaga, el productor del día de la fecha aquí en el piso de Radionauta, y se trata de una canción de Tupac Shakur. Para mí, el mejor rapero de la historia de los Estados Unidos. Tupac, sin duda, sí. Sin duda. Con una canción que tiene que ver con lo que estuvimos charlando hasta recién, porque, según pudo averiguar nuestro productor, se trata de uno de los temas que los soldados norteamericanos utilizaron durante los últimos 17 años en Afganistán para darse manija, ¿no? Como para ahí darse... Sacar honor, fuerza. Envalentonarse, ¿no? Y salir a matar a todos. Bueno, uno de los temas que utilizaban, había varios en la lista que nos pasó Juan Ignacio, pero que elegimos este solo y exclusivamente porque a mí me gusta Tupac. Esa es la única justificación. Bien. I Don't Give a Fuck de Tupac Shakur. What's up? Yo, this scene on rollers try a jack nigga cause a nigga with a perm rolling on a coupe with gold. Yo, man, what's up? This ride motherfucker jack me up rolling around bumping cause music too loud, you know what I'm saying? Yo, this feel to the G.O. motherfucking cop just jack me cause I'm drinking beer in Mill Valley. What's up, man? Alright, man, fuck him. I don't give a fuck. They done pushed me to my limit, I'm all lit. I might blow up any minute, did it again. And now I'm in the back of the pack, bragging while this cop bragging about the nigga he's dying. I see no justice, all I see is niggas dying fast. Sound of a gun blast, then watch the hearse pass. Just another day in the life, G. Gotta step lightly cause cops try to snipe the cat. I don't wanna stop for a brother, man. But then I have an accident to pick up another man. I went to the bank to cash my check. I get more respect from a motherfucking Democrat. The Grammys and American media shows, they rip us like hoes, take our dough, but they hate us though. You better keep your mind on the real shit. Fuck trying to get with these crooked ass hypocrites. The way they see it, we was meant to be kept down. Just can't understand why we getting respect now. Mama told me there'd be days like this, but I'm pissed cause it stays like this. And then they tryna ship me off to Kuwait. Give me a break. How much shit can a nigga take? I ain't going nowhere, no how. What's wanna throw down? Better bring the gun, pal. Cause this is the day we make a pay. Fuck bailing hate, I bail a straight with an AK. And even if they shoot me down, there'll be another nigga bigger from the motherfucking underground. So step, but you better step quick. Cause the clock's going tick, and I'm sick of the bullshit. You're watching the makings of a psychopath as you sit and laugh before the wrath and aftermath. Who's that behind the trigger? Who do you think? A motherfucking 90s nigga. Ready to fucking rip shit up. I had enough, yeah. And I just don't give a fuck. Niggas ain't just the blacks. It's also a gang of motherfuckers dressed in blue slacks. They say niggas hanging packs and their attitudes are shitty. They tell me who's the biggest gang of niggas in the city. They say the niggas like to do niggas. So me and the cop are just two niggas. A street walking nigga and a beat walking nigga with a badge. I end his future and his past with a blast. Take his cash before I dash a bash his head in. Drop him at the dead end and that's just his luck. Cause a nigga like Pete don't really give a fuck. Nah. Right, that's how you do that shit. Yeah. Walked in the store, what's everybody staring at? They act like they never seen a motherfucker wearing black. Following a nigga and shit. Ain't this a bitch? All I wanted was some chips. I wanna take my business elsewhere. But where? Cause who in the hell cares about a black man with a black knee? They wanna jack me like some kind of crack fiend. I wonder if he knows that my income is more than his pension, salary and then some. Your daughter is my number one fan, and your trifass wife wants a life with a black man. So who's the Mac? In fact, who's the blackjack? Sit back and get fat off the fat cat. While he thinks that he's getting over, I bust a move as smooth as Casanova. And count another quick meal. I'm getting paid for my trade, but it's still real. And if you look between the lines, you'll find a rhyme as strong as a fucking nun. Male stacked up, niggas wanna act up. Let's put the cats up and throw your blacks up. But the cops getting dropped by the gunshot. Used to come, but he's done, now we run the block. To my brother, stay strong, keep your heads up. They know we fed up, but they just don't give a fuck. Yeah. They just don't give a fuck. I don't give a fuck either. Yeah. I gotta give my fuck off. Fuck you to the San Francisco Police Department. Fuck you to the Marin County Sheriff Department. Fuck you to the FBI. Fuck you to the CIA. Fuck you to the BUSH. Fuck you to the American Kicker. Fuck you to all you redneck prejudiced motherfuckers that wanna fuck with. Fuck y'all. Gay, sensitive, little dick bastards. Apocalypse motherfucking now. Y'all can all kiss my ass and suck my dick and my Uncle Tommy's balls. Fuck y'all. Punks, punks, punks, punks. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. No nos queda que agradecer al señor Nehuen Alegretti, quien ha estado detrás de la producción del programa del día de hoy y ha tenido que retirarse un poquito antes del fin de este programa. Le mandamos un abrazo muy grande y esperamos que no se haya mojado demasiado en su ida al trabajo, porque la verdad que me parece que agarró lo peor de la tormenta. Agradecemos muchísimo a Fernanda, quien ha estado en los controles del día de hoy, y a Juan Ignacio Arechaga, que se hace el que va a estar detrás de los controles, pero todavía se queda detrás de la producción periodística y artística del programa del día de hoy. Yo invito a toda la audiencia a quedarse en el aire de Radionauta 106.3 o radionauta.com.ar para que escuchen Le Tercer Monde, e invito a Le Tercer Monde, que tiene una sección inicial dedicada a las fotos, dedicada a lo que sucede en las redes y que andan mucho siguiendo este tipo de información. Quiero saber qué piensan acerca del hashtag que está circulando, que es deja de poner bombas CFK. Yo creo que The Tercer Monde podría llegar a hacerse realmente un banquete con un hashtag como ese, así que los y las invito a que lo tomen. Lucio Garriga Olmo, ¿nos volvemos a encontrar el viernes que viene? Nos reencontramos el viernes que viene por acá, por Radionauta, para seguir analizando la política internacional. ¿Alguna cosita para analizar que tengas a mano? Sí, se acaba de confirmar un atentado terrorista en Bruselas. Uh-huh. Nuevamente. Nuevamente, lamentablemente, un hombre de aparentemente 30 años apuñaló a dos hombres. No está confirmado el estado de salud de estas dos personas. El hombre está detenido, fue herido por la policía, no está muerto. Las dos personas están heridas también en el hospital, así que un nuevo atentado terrorista en Europa. Señor Francisco Castaño. Un gustazo como siempre. Ahí recién se dio a confirmar por parte de un funcionario de la Comisión Europea que Europa advierte al Mercosur que la carne y el biodiesel argentino y del Mercosur en general no tendrá acceso completo a su mercado. Así que para seguir en la cuestión y a fin de año que se va a tratar también. En el marco, obviamente, del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Esta información que cada vez, esto nos da a entender que cada vez los europeos se están mofando de el Mercosur, porque es lo único que le podemos vender. Mi nombre es Federico Larsen, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas aquí en Lombelico del Mundo. Chao. ¡A bailar!